Halliday, Jarolf y Van Dyck, los tres autores, pues los tres tienen el mismo tema, que es coherencia y cohesión, pero en el final va a haber un texto para Halliday, un texto para Jarolf, no va a haber teoría en el final de esos dos autores, pero sí de Van Dyck, que es el autor nuevo. Entonces en el final entran los tres autores, los tres en la práctica, pero solamente la teoría de Van Dyck, que es muy chiquitita, que después yo les voy a subir las preguntas, los conceptos importantes de Van Dyck. De Halliday, si ustedes leen, igual bueno, en el parcial van a tener el cuadernillo, pero para que focalicen, les digo que tengo acá los temas importantes de Halliday, así ya los tienen. Esperen que por acá me había notado. El concepto de gramática sustento-funcional, una definición de texto, las funciones del lenguaje y las definiciones de los distintos recursos de cohesión. Entonces, Halliday es concepto de gramática sistémico-funcional, concepto de texto, funciones del lenguaje, registro, medio campo tenor y modo, y las definiciones de los recursos de cohesión. Eso es para focalizar en Halliday, para que cuando leen o cuando relean, sepan que esos son los mentales. De Jarolf, la única teoría es, bueno, entender las metarreglas de Jarolf, o sea, no hay otra teoría, otros conceptos que no sean las metarreglas. ¿Quieren que empecemos entonces con las metarreglas? Bueno. Empezamos por Jarolf, que es el más nuevo y el que parece que les presenta como más dudas, y sin embargo no es tan complicado. Ustedes saben que Jarolf tiene cuatro metarreglas, que algunas tienen diferentes casos, y por ahí eso es lo que confunde, porque a veces uno no sabe en cuál englobar el error. Acuérdense que partimos de textos con errores. Lo que nosotros señalamos son violaciones a esas metarreglas que Jarolf dice. Si se cumplen, el texto es coherente y cohesivo. Cuando hay una violación, el texto presenta una falla en la coherencia y la cohesión. Los textos del práctico y el texto que yo les voy a dar en el parcial y en el final, son textos que tienen muchos errores. Hay gente que escribe muy mal, evidentemente, pero a veces uno no se encuentra con textos con tantos errores. Pero la idea es, la idea de esta materia, con estos análisis que hacemos, es interiorizar los procedimientos de coherencia y cohesión. O sea, que a uno se le metan en la cabeza y que uno, cuando corrige o cuando escribe, realmente los tenga en cuenta y lo visualice, porque si no, se lo deja un poco de lado y uno se enfoca más en la normativa. Entonces, si tengo un texto que tiene problemas de coherencia y cohesión, Jarolf lo que propone es poder explicar esos problemas de coherencia y cohesión a partir de alguna metarregla. Y decir, bueno, el problema de esta parte es la violación a esta metarregla, el problema de esta otra parte es la violación a esta otra. Entonces, tiene cuatro metarreglas, como les decía. La primera es la de repetición. La metarregla de repetición es la que en realidad más se asemeja a los recursos de Halliday que nosotros estuvimos viendo. Antes de avanzar con las metarreglas, muchas veces un mismo enunciado viola varias metarreglas. Entonces puede ser que alguien lo indique como problema de progresión, pero que también tenga problemas de pronominalización. O sea, está bien. Acá no es como Halliday, que si yo marcaba referencia anafórica no puede ser al mismo tiempo colocación. Acá la misma oración, a veces la misma proposición, o a veces un sintagma que puede ser tres palabras. Esas tres palabras, si la persona escribe muy mal, puede violar varias metarreglas. Entonces les decía, tenemos la metarregla de repetición, que tiene varios casos. La repetición nos indica que para que un texto sea coherente, tiene que presentar repeticiones. O sea, ¿por qué tiene que presentar repeticiones? Porque si yo al lector le estoy hablando todo el tiempo de cosas nuevas, el lector se pierde. O sea, el texto tiene que tener un eje, tiene que tener repeticiones de conceptos, repeticiones de palabras. Lo que pasa es que lo que dice Jarolf, no necesariamente que la repetición sea exacta. O sea, si yo estoy hablando en un texto sobre, no sé, sobre el Martín Fierro de José Hernández, no necesariamente voy a 10.000 veces decir Martín Fierro, podré decir la novela, perdón, el poema gauchesco, podré decir la obra de tal, o sea, voy a nombrar a ese texto de diferentes maneras. Entonces, la repetición está, pero no implica que sea siempre la misma palabra. Entonces, lo que nos propone Charols es cómo lograr que ese tema se mantenga utilizando diferentes formas de aludir a él. Entonces propone la pronominalización, que es el uso de pronombres. Entonces, cuando los pronombres están bien usados, no hay problema. Señalamos violación a las metarreglas cuando hay cualquier uso equivocado de los pronombres. Entonces, si el pronombre es ambiguo, si el pronombre no corresponde porque había que usarlo en singular y lo usó en plural, si en vez de usar un lo, usó un le, si aparece un su que no se sabe a quién se refiere, si se usa un pronombre relativo y había que usar un pronombre de otro tipo, bueno, todo lo que se les ocurra que está relacionado con pronombres, si está bien, está todo bien. Si está mal, es una violación a la metarregla 1, caso pronominalización. Entonces ustedes lo señalan, y ya está. La otra, yo voy avanzando, ustedes si algo de lo que digo no me entienden, me preguntan por el chat. El otro caso de la metarregla 1, si en vez de, no, los de él o él es un problema de tilde ahí, o sea, nosotros no consideramos cosas normativas. Charols parte de la idea de que lo normativo está, y si no está, lo corrige la normativa. O sea, esto no es un problema de coherencia y cohesión, sino un problema de falta de tilde, ¿no? Así que eso no se corrige como problema de cohesión. Sí, dice él, y ese él no sabemos a quién se refiere. Yo mencioné dos personajes antes, estoy hablando de Juan y Pedro, y de golpe el texto me dice él, ¿y cuál es ese él? ¿Quién es ese él? Si sí, teníamos dos, antes dos masculinos. Entonces, tildes no. La metarregla del vino, no, no, no, caso de tildes no, no, no, no. Porque supone que a ver, el autor quiso escribir lo tomamos como pronombre, lo que analizamos es si es ambiguo o no y si está bien usado, pero no si es pronombre o artículo por la tilde, ¿eh? La tilde es normativa, no hay ningún caso de metarregla de Charols que haga alusión a la normativa, porque la normativa no pertenece al campo de la coherencia y la cohesión. El caso 2 es el caso el orden no importa, yo se los digo, no sé si es el mismo orden que tienen ustedes. Sustitución léxica es el correcto uso de los sinónimos o cuasi sinónimos. Si un texto repite una palabra, en vez de repetirla, puede utilizar un sinónimo o un cuasi sinónimo. Si están mal usados, y pueden estar mal usados, ¿de qué manera? Si son ambiguos, si cuando yo, porque elijo un cuasi sinónimo que el lector no le dice nada, o que no le sirve, o que no lo ayuda, entonces ahí voy a señalar que ese cuasi sinónimo rompe con la violación a la, o está violando la metarregla 1, caso sustitución léxica. También si aparece, por ejemplo, la misma palabra varias veces, si dice 10 veces mesa, yo voy a poner que esas 10 veces mesa, o las 9 por lo menos, está violando a la metarregla 1, sustitución léxica, porque no usa cuasi sinónimos. Entonces, si no usa el texto cuasi sinónimo, se los tiene que usar. Si los usa y los usa mal porque no elige el adecuado. ¿No? Si el lector no entiende a qué referente me remiten esos cuasi sinónimos. Todo lo relacionado con cuasi sinónimos es problema de violación metarregla 1, caso sustitución léxica. Bien, el caso 3 es la definitivización. La definitivización solamente, el ejemplo de la mesa, claro, también a veces ustedes podrían poner las dos, o sea, cuando se repite una palabra mucho, puede ser que viole la metarregla 1, caso pronominalización o caso sustitución léxica. Pueden poner las dos o pueden poner una, pero es verdad, en general, las repeticiones de palabras La definitivización es solamente, pero solamente, el uso incorrecto de los artículos, el artículo definido y el indefinido. La primera vez que menciono un objeto o una persona, la menciono con el artículo indefinido. Un chico llegó a Buenos Aires. Las otras veces que lo voy a mencionar, lo voy a mencionar como él, porque yo ya lo mencioné. Entonces, si 10 páginas después hablo de ese chico, voy a decir el chico tal cosa. Este caso es solamente definitivización, no otras cosas raras, no inventen nada. O sea, si yo, por ejemplo, invierto el orden para evitar reiteraciones, puedo decir que la definitivización, no para evitar reiteraciones, porque la regla es que si la primera vez cuando algo es nuevo lo menciono como un, yo digo, un chico llegó, es la primera vez que lo mencioné, entonces no puedo mencionarlo de otra manera porque el lector no lo conoce. Cuando ya lo conoce, voy a decir el chico. Claro, lo mismo, sí, la definitivización es un recurso del inglés, creo que bueno, del francés también, es universal. Bueno, no sé si del chino, pero bueno, es bastante la lengua o romance, por lo menos está. Entonces, solo definitivación es eso, los intercambios. Si por ejemplo la primera vez que lo menciono a alguien, lo menciono como el chico, y la segunda un chico, ahí es un problema porque el lector se pierde, no sabe si está refiriendo a los dos a lo mismo, si se equivocó el autor. Entonces, estas dudas que se le generan en el lector se producen por un mal uso de la definitivización. Es una violación a dos. No, o sea, cuando están si vos usas primero un y después él, vos marcás la segunda, perdón, si marcás un y él, está bien. Si pones él y un, o sea, los dos los unís en una misma violación. Tenés que poner que los dos violen y ponerlos aparte, los pones aparte, pero también podés juntarlos y decir que los dos están invertidos y están violando la metarregla caso 3. Bueno, y ahora vienen dos que son, no de nada, María Escolita, dos que siempre surgen dudas, pero que tampoco son tan complicados. Uno es la recuperación presuposicional. La recuperación presuposicional tiene que ver con los presupuestos. O sea, el presupuesto, si se acuerdan de lengua 2, es lo que está dado de esto, lo que yo ya dije. Quiere decir que la recuperación presuposicional me obliga a mí a conectar lo que yo estoy diciendo en un texto con algo que ya está dicho. O sea, si yo vengo hablando de zapatos y zapatillas, se supone que todo un texto me va a hablar de zapatos y zapatillas. Si aparece un párrafo que habla de cucarachas y no está de ninguna manera relacionado con los zapatos y las zapatillas, ese párrafo que habla de cucarachas viola la recuperación presuposicional, porque el lector viene con ciertos presupuestos, o sea, con lo que ya está dicho que son las zapatillas y los zapatos, y de golpe en un párrafo me habla de cucarachas, y nunca más me habla de las cucarachas, no me las introdujo, no me explicó por qué, no me dijo nada. Ese texto viola la recuperación presuposicional. Entonces se produce cuando el texto salta con una información que no tiene nada que ver con lo anterior, que no hay forma de relacionarla y que uno se pierde y dice, pero ¿esto de dónde viene? Piensen, para que les resulte más fácil la recuperación presuposicional, que se produce, que en la vida real se produce con esas personas que son incoherentes, que saltan de una cosa a la otra. Esas personas que uno le pregunta algo y le saltan con un martes 13 y uno dice, pero ¿a qué viene esto? Bueno, ese ¿a qué viene esto? Es justamente la violación a la recuperación presuposicional. Son estas informaciones insertadas, que parece que la persona no sé, se acordó de golpe de algo y lo dijo, o es un delirante, o no sabe escribir, pero que se nota bien porque es totalmente ajeno a la línea temática que venía presentando el texto. ¿Entienden esto? Porque esta es la que más por ahí a veces dudan. Buenísimo. Por eso en el ejemplo del cuadernillo, que es ese de compró, no me acuerdo bien cómo era, cómo se, Juan compró, no es muy diferente, porque en el Juan, si uno dice, no sé, Juan vendió el auto, y entonces una respuesta dice, no, adelgazó. ¿Cómo puedo yo enganchar que adelgazó No me acuerdo cuál es el de la droga en la villa. No sé cuál es ese. Va, no me acuerdo, no tengo acá el cuadernillo tampoco para buscarlo. Pero la recuperación presuposicional, si ustedes la piensan desde este sentido, desde una información. Claro, tiene que ver presupuesto en este sentido con lo que yo ya dije en el texto. O sea, yo tengo que. O sea, una de las reglas importantísimas para que un texto sea coherente y cohesivo es que yo pueda ir estableciendo todo el tiempo conexiones con lo dicho antes. Y lo dicho antes es un presupuesto. Si no se cumple esa regla, o sea, ¿cuál es la violación que la representa? Es esa que es la de la recuperación presuposicional. Si ustedes la ven de ese lado, no se van a confundir y no se van a complicar la vida. Yo les dije en algún apunte que, no en algún apunte, en algún mail, que Yarol no está traducido, o sea, no hay un libro de Yarol que esté bien traducido. Uno se maneja con apuntes universitarios. Es un autor que no sé por qué a nadie se lo puso a traducir bien. Hay una chica presencial que es traductora de francés que le tiré la onda y le digo, bueno, cuando tengas tiempo, fíjate si no puedes hacer una buena traducción, aunque sea de tomar la parte esta que nosotros usamos el cuadernillo, a ver si se puede mejorar, porque muchos de los problemas de entender a Charles es por la mala traducción que hay, pero es la única que tenemos. Yo francés no sé y no puedo traducirlo mejor. Pero si fuera inglés es mucho más fácil, pero francés, cero. Claro, cada vez que hay problemas de recuperación presuposicional, Luciana, todas las veces que hay problemas de recuperación presuposicional, seguramente va a haber problemas de progresión, ¿eh? Entonces, es lícito que ustedes marquen recuperación presuposicional y que marquen también violación a la progresión. Y si ustedes, en el práctico o en el final, ahora les digo lo de la renunciación por inferencia, Melissa. Pero te decía, Luciana, si ustedes en el final o en el parcial me ponen que es problema de progresión, tienen razón, hay un problema de progresión. Yo quizás les agregue para que ustedes sepan que es recuperación presuposicional, pero en el fondo también es un problema de progresión. Por esto que les decía de que un enunciado puede violar más metarreglas. A ver, Melissa, vos me decís que no puede ser renunciación por inferencia. Bueno, les explico lo de la renunciación por inferencia, pero veo lo de Melanie. Dice, para la iglesia. Ya está despenalizada la droga en las villas, pero en realidad ese ejemplo que dieron, y dice que sería, porque no se sabe si había droga en las villas. Claro, lo que pasa, y no hay un texto, yo no me acuerdo, ¿no? Debería haber algo anterior, porque en realidad uno para poder marcar recuperación presuposicional necesariamente tiene que tener un texto entero, ¿eh? Lo que pasa es que acá es difícil. Con una oración sola es imposible marcar recuperación presuposicional porque justamente la recuperación presuposicional depende de lo que está dicho antes. En todo caso, yo no me acordaba de este ejemplo. Para el próximo cuadernillo lo podía sacar directamente y listo. Porque no, si no hay algo anterior es imposible. Ustedes no pueden marcar recuperación presuposicional. Seguramente en el texto. Es un apunte de. No, está bien, sí, lo que pasa es que si no hay. Yo mandé. Ay, bueno, no me fijo porque no. Yo tenía un apunte que había hecho, pero no tenía este ejemplo. Bueno, me fijo, chicas, prometo fijarme porque no. Yo tenía un apunte que había, un resumen que había hecho yo, pero no había puesto este ejemplo. Algo que sea. Bueno, déjenme esto, que esto ya me lo anoto. Déjenme 2 minutitos. A ver. Me fijo por qué está ese apunte, si yo me equivoqué y subí una versión vieja, no sé. Sí, el de una alumna, pero yo tenía uno bueno. Yo tampoco nunca lo vi. Bueno, me voy a fijar esto, prometo fijarme, pero entiendan, lo importante es que entiendan ahora lo de la recuperación presupuestal, yo prometo fijarme en este apunte. Lo único que se me ocurre que yo después hubiera corregido lo de esta alumna, porque yo tenía dos versiones de este apunte y les haya subido la vieja, no sé, pero me fijo. Perdonen, pero eso me tengo que fijar aparte. Lo importante es que ustedes entendieron lo que yo les expliqué de... sí, ya sé que están... sí, es probable que lo haya sacado del cuadernillo, pero no sé cómo fue a parar ahí. Pero eso es lo que tengo que averiguar. ¿Entendieron lo que yo les expliqué de recuperación presupuestal? ¿Se entiende? Se descubre rapidísimo, porque es tan, tan, tan evidente que se cambia de tema que... miren, la marcan, pero al toque, no puede haber confusión. La otra, que es la que me preguntaba, no sé si Melissa, la reanudación por injerencia, esa tiene que ver con las competencias, porque tiene que ver con los sobreentendidos. Acuérdense que todo lo que es presuposicional tiene que ver con los presupuestos, que es lo dicho en el texto, y todo lo que en Charols es inferencial tiene que ver con los sobreentendidos, porque los sobreentendidos son inferencias. O sea, tiene que ver con las competencias del lector. O sea, ¿hasta cuándo en un texto es lícito apoyarse en las competencias que tiene el lector? El que escribe todo el tiempo tiene que pensar en su lector modelo. Y tiene que pensar si su lector va a poder decodificar lo que está leyendo, sin necesidad de tener competencias extras. O sea, supone que uno tiene que leer un texto, siempre hay competencias del lado del lector, pero hay cosas que no podemos ponerlas para que el lector las averigüe o las investigue, porque nosotros tenemos obligación de darles información. Les doy un ejemplo que aparece mucho en los diarios, que tiene que ver con la renovación por inferencia. Cuando en una noticia del diario aparece una sigla que no se explica, pero no les digo una sigla común como la ONU, como la CGT, que lo sabe todo el mundo, y que no haría falta aclarar nada ahí, porque suponemos, y es verdad que los lectores del diario las conocen, si aparece una sigla que dice, no sé, UPI, ¿qué es UPI? Esas siglas que son tan específicas, y el diario no las explica, y entonces uno lee el titular, el título del diario, y la sigla no se explica. Va a la noticia y la sigla no se explica. Ese es un problema de renovación por inferencia, porque el periodista está pensando que su lector lo va a saber o que lo va a averiguar. Y ese dato no tiene por qué averiguarlo el lector. Ese dato se lo tendría que dar el que le escribe la noticia, el periodista, pero es un dato que le corresponde a él, no un dato que le corresponde averiguar al lector. Cuando uno lee un resumen de un texto, y en el resumen se explican los personajes, y se dice, no sé, María es la esposa de Pedro. Pedro es un comerciante, tienen un hijo que se llama Lucas. Y a los dos renglones habla de Emiliano, y no nos dice quién es Emiliano, no explica nada, lo mete Emiliano ahí en el medio. Eso es un problema de recuperación, de reanudación por inferencia. Porque si el lector, si el autor nos está explicando los personajes de esa novela que nos está resumiendo, ¿por qué en un punto explicó a todos y nos mete a un personaje X y no nos lo explica? Lo debería explicar, porque eso no le corresponde al lector, le corresponde al autor, porque justamente el lector está leyendo un resumen para enterarse de las cosas, no para ir a averiguarlo. Entonces, esos casos son los de reanudación por inferencia, que no tiene nada que ver con... No, porque el personaje sí se conecta, porque en realidad... está bien, Florencia, yo igual lo voy a buscar eso y me voy a fijar bien. Gracias, igual. Melissa, no puede ser recuperación presuposicional, porque en la recuperación presuposicional se salta de un tema a otro que no tiene nada que ver. Acá yo hablo de Emiliano, pero lo que hago es simplemente no explicar quién es Emiliano, pero sigo con el hilo argumental del texto. Yo sigo explicando, si estoy, no sé, resumiendo una novela, la sigo resumiendo, está todo bien, el texto avanza, está todo conectado, pero lo único que sobra y que falta, que lo único que sobra es la información sobre el personaje. Eso es reanudación por inferencia. La recuperación presuposicional es una idea nueva que se me mete en el texto, una idea entera que no tiene nada que ver con el hilo temático del texto. Acá el diario este está metido en un texto que viene siendo poesía. Lo que pasa es que la información de ese personaje es la que a nosotros nos falta. Y eso que nos falta es la recuperación, la reanudación por inferencia, no recuperación presuposicional. ¿Esto queda claro? Si ustedes lo piensan de esta manera, no les va a presentar tanto problema. No es tan difícil. Y les digo que Yarol ayuda un montón también para escribir, una vez que ustedes lo internalicen, para ver que es un autor que es muy como amigable para la escritura. Si hay un exceso de información, ¿en qué sentido, Marcelo? ¿Vos decís que diga demasiadas cosas? Por ejemplo, si está haciendo un resumen y da muchos datos. ¿O qué, cómo, a qué lo llamas, a qué le llamas vos exceso de información? Sí, en realidad cuando hay exceso de información no hay problema de renovación por inferencia. Lo que uno debe fijarse ahí es si esa información no es reiterativa, porque puede ser que al hablar tanto o al explicar tantas cosas haya información que se repite, y la información que se repite es problema de progresión, o sea que decís varias veces lo mismo, ¿eh? Que habría que ver cada texto, porque no necesariamente violaría la progresión, esa sería la progresión, que es la otra metarregla. Entonces la primera ya la dejamos en claro con estos casos. La segunda es fácil, que es la metarregla de progresión, fácil porque no tiene casos. El texto, para ser progresivo, tiene que tener estas características, tiene que avanzar. O sea, un texto que avanza es progresivo. Cuando el texto se empantana en determinado lugar, y entonces dice 10 veces lo mismo. Entonces yo digo, no sé, Mario está leyendo un libro. Qué lindo libro que tiene Mario. Que lee Mario. ¿Cómo le gusta a Mario leer? Mario lee siempre. Qué buen lector que es Mario. O sea, yo me quedo en eso, sacando que sea un texto literario, porque hago un gran paréntesis. Yarol dice que muchas de las metarreglas no se pueden cumplir en un texto literario porque si no le sacamos toda la riqueza. Sacando los textos literarios, si yo me empantano en un determinado contenido y no avanzo, el texto viola la metarregla de progresión. Pero la viola también si el texto hace saltos muy grandes, o sea, si deja vacíos, también, por eso les decía que lo de la recuperación presuposicional me va a llevar a una falta de progresión, porque yo tengo un vacío de información, el texto no está progresando paulatinamente. Entonces, el texto que progresa paulatinamente es el texto perfecto, el texto que hace grandes saltos o el texto que se empantana en la información, ese es un texto que no es progresivo. Y yo les digo, no tiene, en general esta se encuentra fácil, la metáfora de progresión no tiene demasiado problema, y es una de las más comunes, porque uno de los grandes problemas de los que escriben es la progresión. La reanudación por inferencia, también algunos casos de reanudación por inferencia, la recuperación presuposicional y la reanudación por inferencia tienen en el fondo algo de problemas de progresión. Porque, les digo algo, el gran tema de Yarol es el de la progresión, el de la coherencia. Y la coherencia tiene que ver con la progresión. De alguna manera, les digo, todas las metarreglas tienen que ver con la progresión. O sea, es como el hilo temático de Yarol. Lo que pasa es que tratamos de individualizarlos un poco más, pero que la renovación por inferencia y la recuperación presuposicional se relacionan con la progresión, eso seguro. Si ustedes las ponen las dos, no hay ningún problema, porque tiene algo de esto, porque tiene que ver justamente con el hilo del texto. Lo que tiene que ver con el hilo del texto es la progresión. La metarregla 3 es la de no contradicción. Les digo primero la 4, que es la que es cortita, así después nos centramos en la 3, que es larga. La 4, que es la de relación, es la metarregla que tiene que ver con el, sobre todo con el mal uso de los conectores, porque las reglas de relación en nuestros textos se dan a partir de los conectores de causa-efecto, los conectores de consecuencia, los conectores aditivos, adversativos, etc. Si yo pongo un pero en lugar de un y, yo lo que estoy haciendo es relacionando mal las partes del texto, pero estoy ofreciendo al lector una relación que no existe, que no es la correcta. Entonces, cada vez, para no confundirlas con otras metarreglas y para focalizarse en esta y encontrarla fácil, todos los problemas de conectores, ya sea porque se usa el conector mal, porque se usa muchas veces el mismo conector, o porque el texto no usa conectores y debería usarlo, todos esos casos corresponden a una violación a la metarregla de relación, a la 4. No tiene sus casos, entonces encárenla para el lado de los conectores, ¿Nadie escucha? ¿Me escuchan o no? Bueno, hablo igual más despacio. ¿Entendieron la metarregla de relación? La conectan con los conectores, justamente. Todo lo que se refiera a mal uso de conectores, y entonces no se van a confundir. Y la última, que es la tercera, que es la más larga, es la metarregla de no contradicción. O sea, un texto no tiene que contradecirse de ningún modo. Y lo que hace Yaros es dar distintos tipos de contradicciones. Yo les voy a eliminar dos porque son muy sutiles, porque son complicadas, porque sumado a los problemas de la opción y sumado a las confusiones varias, y que son sutilísimas y que aparecen muy poco. O sea, les voy a eliminar dos que son no, una, sí, la contradicción de mundos, no, les iba a eliminar una, esperen que me anoté con cuáles voy a sacar. Les digo cuál no va a ir, así ya no se preocupan. La que tienen en el ejemplo que ustedes en el cuadernillo tienen, el la que ustedes tienen un ejemplo puede ser contradicción de mundos. Ah, Anelisi, sí, la contradicción de mundos. La que tienen ustedes el ejemplo del chico, de que Miguel sueña con tener un perro, no sé si lo ubican. Si hay un ejemplo que ustedes tienen en el cuadernillo que es o Miguel sueña con tener una casa o un perro. Creo que era así, Miguel sueña con tener un perro, este perro ama a los niños. El del subte sí, esa sí la dejamos, que ahora se las explico. La que sacamos es la de representación de mundos, la de mundos. Esa, olvídensela porque aparece poco, porque es muy sutil y porque puede englobarse en otras de las contradicciones de Charols, así que esa la vamos a sacar y les explico las otras. Bien, gracias, Cintia. Contradicciones de mundos. Esa, evítenla, olvídense. O sea, si quieren se las explico por mail, que yo lo estuve explicando en el link, pero están como tan parcial y tan chiquitita y tan todo corto, porque la verdad que los textos que analizamos en las clases presenciales que los analizamos y vemos y buscamos, la verdad no nos apareció nunca un caso de contradicción de mundos, así que directamente la sacamos. Les decía, no, entonces, ¿cuáles son los casos de no contradicción que sí van? Primero, contradicción enunciativa. Esta se produce solamente cuando una parte del texto contradice a otra parte del texto. Si yo dije primero que un personaje es, no sé, nació en 1715, después no puedo decir que nació en 1924. Nada de lo que yo diga en un texto tiene que contradecir lo dicho anteriormente. Si digo que el personaje primero entró y después se acostó, no puedo decir después que se acostó en la puerta y que después entró a la casa. O sea, eso es básico. Y es fácil de detectar. Es solamente cuando estos casos, ¿no? Busquen otras cosas raras, la concepción presuposicional. Como tiene que ver con los presupuestos, que es lo dicho en el texto, nada de lo dicho en el texto debe contradecir lo que se dijo antes. Después tienen la contradicción enunciativa. La contradicción enunciativa se produce solamente cuando, bueno, en dos casos, no solamente, se produce cuando se usan mal los tiempos verbales, cualquier problema de tiempos verbales. Los más comunes son las mezclas de pasado-presente, pero también todos los problemas de correlación verbal que ustedes aprendieron en normativa. ¿Por qué los verbos Charols los pone en una metarregla que tiene que ver con la coherencia y no lo deja dentro del campo de la normativa? Porque cuando nosotros tenemos problemas en los verbos en un texto, el texto se torna incoherente, porque el lector tiene que reponer una serie de, tiene que reponer la sucesión de hechos, tiene que establecer relaciones, todas operaciones que tienen que ver con la cohesión. Entonces, evidentemente los problemas de verbos son problemas de coherencia y cohesión. Entonces, cualquier problema de verbos que ustedes detecten, lo señalan como violación a la metarregla 3, caso contradicción enunciativa. Pero también la contradicción enunciativa se relaciona con el mal uso de los... sí, vos me habías dicho, Viviana, que después habíamos visto un poco... que eso tiene que ver quizás un poco con la traducción y un poco con lo que... con los sobreentendidos también que sobrevuelan en ese texto. O sea, que quizás cuando uno lo lee, porque vos lo entendiste de una manera, sí, y uno lo, después lo puede, y quizás lo que quiso decir el autor era otra. Es verdad que ese ejemplo quizás es un poco confuso. Tiene que ver con eso, con que a veces uno lee, quizás lo que vos lees en ese texto y por tus conocimientos, no te da esa oración. O sea, como para vos no es coherente esa oración por lo que vos entendés que debería ser una persona que se nota en la universidad. A veces pasa por eso. Y pasa por los ejemplos parciales. Por eso también, a veces entender, ahora te digo, a veces entenderlo a Yadrol con oración suelta se complica. En los textos es mucho más fácil. En el examen, son obvias, o sea, hay tantas violaciones de las metarreglas, ustedes marcan todas las que encuentren, si se les escapa una, no importa, eso es en el parcial. En el final, sí justifican diciendo que, bueno, es violación a la metarregla de 3, contradicción presuposicional, porque primero dijo otra cosa y después dijo otra. Pero es bastante, son claros los ejemplos, e incluso los de trabajo práctico son bastante evidentes, están horriblemente mal escritos, el de mi planta de naranja lima y el otro de... el de los chicos que van a robar cerveza están muy mal escritos, muy muy mal escritos, así que se nota. Igual hay gente que escribe así, lamentablemente hay gente que escribe así, pero hay otros que escriben mejor y que son más sutiles los errores. Le decía que la contradicción enunciativa se produce también, cuando hay un problema con el uso de las personas gramaticales, que esto a veces es más difícil de detectar y quizás no se preocupen tanto por esto, pero se los digo porque sucede, y esto sí sucede a veces en literatura. Tiene que ver con los cambios de narradores. A veces los que escriben empiezan escribiendo el texto en primera persona y después en una tercera y no hay ninguna justificación. Esos cambios entre primera y tercera persona no siempre están bien. Sobre todo en literatura, para cambiar de narrador uno tiene que hacerlo bien. Si uno lo hace y lo hace mal, el texto entonces presenta problemas de contradicción enunciativa también. De todas maneras, yo les diría que los que más busquen son los errores de correlación verbal. Juan jugaba la pelota, pero la pincho. Claro, ahí tenemos el problema que le sacamos la tilde. Sí, y parece que el yo es el de la pincho, sí, podría ser, pero a veces no son como tan evidentes, a veces son no sé si alguna vez, o ustedes quizás los que escriben, si alguna vez se plantearon esta cuestión de que están escribiendo en tercera, pero de golpe se dan cuenta, claro, y el problema es que estamos como en el límite, porque nos falta una tilde, es verdad que sin la tilde nos da el verbo en primera persona, sí, se podría marcar, si lo marcan como error de contradicción enunciativa, no estaría mal, pero es verdad que también es un error normativo, ahí estamos como en el límite. Pero ¿quién es el? Me pregunta Vanina, estamos en el límite, pero es verdad que como pincho está con tilde y sin tilde, y justo pertenece a dos personas gramaticales, lo podrían llegar a marcar, ahí ya estamos. Yo hablaba de por ahí contradicciones como más no tan como burdas como esta, cuando se pasa de una persona a la otra. Claro, esto pasa por ejemplo con los periodistas cuando mezclan el estilo indirecto con el indirecto, por ejemplo, el gobernador dijo que voy a viajar. Si está, vieron que esto está mal normativamente, si yo utilizo el estilo indirecto libre, que es este que combino el que combino el que con las comillas, tengo que ver que la persona gramatical que está dentro de la cita no me contradiga a la persona gramatical que venía hablando antes. Ese podría ser un caso así de contradicción enunciativa del mal uso de las personas gramaticales. Igual sepan que existe, que está, que son errores que se cometen, que lo escuchan ahora, lo están escuchando o se les cortó a todos. Ahí está. Sepan que existe y que lo van a encontrar y que lo pueden llegar a corregir. En el parcial, y creo que en el práctico no aparece errores de estos, o sea, así que no sé, complíquense o piensen más por la cuestión de los verbos, que sí hay un montonazo de errores de verbos y son muy evidentes. No es una, cuando es necesario cambiar el tiempo verbal. Lo que pasa es que si vos tenés que cambiar el tiempo verbal porque te lo exige el texto de alguna manera, porque está bien, está bien. Ahora hay mucha gente que cambia el tiempo verbal, pero porque se le antoja, porque no sabe escribir. Hay que ver la pertinencia de los cambios. No es que no se pueda cambiar de pasado a presente, lo que pasa es que se hace mal, algunos lo hacen mal. Si yo estoy contando una biografía y todo lo estoy contando en presente, ¿por qué voy a hacer un párrafo en pasado? Ese tipo de errores, ¿no? La contradicción enunciativa. Después tiene la contradicción, vimos la presuposicional, la contradicción enunciativa, la contradicción inferencial. La contradicción inferencial tiene un gran componente semántico, porque tiene que ver con las competencias, ¿eh? Tiene que ver con las competencias del lector, así como claro, uno tiene que ponerse un eje, Valeria, cuando se está escribiendo. Es lo más importante que hay, porque si no, hay un autor que habla de los tiempos verbales, que dice que cuando uno usa mal los tiempos verbales en un texto, el texto se transforma en un rompecabezas para el lector. Y el texto no tiene que ser un rompecabezas para el lector, salvo que yo lo esté escribiendo a propósito así por algún motivo. Pero cuando yo le complico toda el eje verbal, el lector no puede entender nada y es un texto resulta un desastre. Entonces yo me ubico, eje presente o eje pasado. Y entonces todos los verbos los escribo en consonancia con ese eje que me planteo. Decía que la otra es la contradicción inferencial, así como la reanudación por inferencia tiene que ver con los sobreentendidos, la contradicción inferencial también tiene que ver con los entendidos, con los sobreentendidos. Entonces tiene que ver cuando hay algo en el texto que está violando los conocimientos que tiene el lector, los conocimientos que ya sabemos que tiene el lector. Y una forma de violar los conocimientos que tiene el lector es a través de los significados de las palabras. Si yo le pongo al lector una palabra que tiene un significado y de golpe en el texto adquiere un significado diferente, el lector se siente perdido. Este es el caso que ustedes tenían de que una cosa así que Emilia es viuda, su marido colecciona estampillas. Si es viuda, sabemos que es una mujer que no tiene marido, entonces yo no le puedo poner que su marido colecciona porque es viuda. O sea, eso está violando las competencias del lector, que sabemos que el lector las tiene porque suponemos que el lector sabe lo que es viuda. Si el lector no lo supiera, no vería la violación y bueno, listo, pero estamos hablando de un lector medianamente competente. Esa es una de las maneras de violar la contradicción inferencial, ¿no? Esa también podría ser, y ustedes me pueden decir, y creo que alguien por mail me lo dijo, que también es podría ser una violación a la contradicción enunciativa. Porque si yo cambio el verbo, si yo digo, María es viuda, su marido coleccionaba estampillas, el texto está bien, si lo paso al pasado. Entonces también, depende cómo lo vayan a corregir ustedes, podría entrar dentro de la contradicción enunciativa. Y después nos queda la contradicción de representación de mundo, que es como medio exagerado lo que está en el cuadernillo, que es cuando el texto contradice la realidad que está fuera del texto. Si quieren marcar las dos, marcan las dos, eligen una. O sea, yo con que una está bien, quizás después les agrego la otra para que ustedes la vean. Si quieren, por las dudas, si ven las dos, marquen las dos, así ya les queda el texto bien y listo y yo no se los tengo que agregar. Y después les decía que nos queda la contradicción de representación de mundos, que es cuando el texto contradice algo que está fuera del texto. ¿Cuáles dos? Si yo digo, María es viuda, su marido con opciones estampillas puede violar la contradicción inferencial, ¿no? Porque el texto contradice el significado de viuda. El marido no puede coleccionar porque ya está muerto, pero también podría violar la contradicción enunciativa por un problema de verbos, porque si yo ese verbo lo pongo en pasado, se soluciona todo. El cuadernillo da como ejemplo de representación de mundos, no de nada, de representación de mundos, esto de que alguien está en el subte y de golpe se choca con un árbol. Uno sabe que en la vida real no hay árboles abajo del subte, salvo en un texto literario. Entonces, cualquier contenido que esté en el texto y que, así como evidentemente esté contradiciendo algo de la fuera, no, ahora estoy con la contradicción de representación de mundos. O sea, ya la presuposicional la dejamos. La presuposicional la dijimos al principio, que es cuando una parte del texto... La presuposicional es cuando una parte del texto contradice a otra parte. Sí, la mencioné al principio. Si yo digo primero que, no sé, que X personaje vive en la calle tanto, después no puedo decir que vive en otra calle, sino dije que se mudó, por ejemplo. No lo tengo. No, empecé con la de. Esperen que voy por una parte. Empecé por la de. Por la presuposicional, después di la enunciativa, después di la inferencial y después di. Sí, que esa es la presuposicional. María Julieta, esa es la presuposicional. Y ahora estaba la de representación de mundos. Les decía entonces que en la de representación de mundos no se puede contradecir el texto, la realidad que está afuera. Que también es raro que aparezca, porque tiene que ser una cosa como muy obvia. De esta sí que no hay ninguna en los trabajos prácticos y no tengo pensada ninguna para los parciales. Así que ténganla en cuenta. Una vez... Una chica, creo que el año pasado, ¿vieron el texto que ustedes tienen en el práctico de los chicos que van a robar cerveza? Una chica me había puesto como violación. Sí, no, le estaba diciendo que con respecto a la contradicción de representación de mundos, el año pasado o el anterior, en el texto ese de los chicos que roban cerveza, para ella era una contradicción de mundos que el policía aceptara, o que al policía lo coimeara, porque ella me decía que eso en la realidad no existía. Yo no sé dónde vivía ella, pero bueno, uno supone que los policías lo coimean. Entonces, sí, ese tipo, ella me había puesto eso, que como que el texto violaba lo exterior. A ver... Sería una contradicción de mundos si efectivamente los policías no aceptaran una coima, ¿me entienden? Sería ese tipo de cosas, pero no es no es el caso. Yo se lo expliqué a la chica, pero entendí también que ella quizás, sí, por ahí era. No era de acá, era de una provincia, puede ser de algún lugar, quizás que fuera, no sé, como más bonito, que las cosas fueran mejores que acá. Lo que pasa es que la literatura es con contradicción de mundos, por eso lo que Charol en San Luis no hay no hay policías corruptos, o sí, Orina. Yo creo que hay en todos lados, también hay buenos, por supuesto. En el mundo ficcional eso no se corrige, porque si no, no existiría la literatura de ciencia ficción ni la literatura de la literatura fantástica, STP de que es el cuadernillo de es diferente. Ah, no, Daniela, lo que pasa es que los chicos de los correctores tienen una materia que se llama práctica profesional, donde tienen que hacer trabajos prácticos que están relacionados con la materia que para ustedes es análisis del discurso. Ustedes tienen la tienen como materia teórica nada más. Los chicos, los correctores, la tienen dividida en dos. La tienen dividida en una materia teórica y una materia práctica. De todas maneras, cuando terminamos el cuatrimestre, yo les subo a los correctores los trabajos prácticos de los chicos de los correctores, se los subo resueltos para que ustedes tengan una instancia más para el final. Porque ustedes tienen una sola materia preferida con el mismo contenido, los correctores tienen dos, ¿eh? Por eso los correctores siempre hablan de trabajos prácticos, por eso siempre hablo yo de trabajos prácticos y los redactores se desesperan, pero no se desesperan porque la de ustedes es materia teórica con práctico, perdón, con parcial y con final, nada más. Ustedes no tienen trabajos prácticos. Claro, sí, me había olvidado. Entonces, sí, el texto que estaba haciendo referencia era de unos chicos que van a Ushuaia, que se van a robar cerveza y que uno de los chicos intenta coimear a un policía. Entonces, esta chica a distancia me decía que eso era una contradicción de mundo, de representación de mundo, porque los policías en la realidad no aceptan coimas, ¿eh? Eso era lo que me decía esa chica. Bueno, y con esto terminaríamos las metarreglas de Charols. No sé si tienen alguna pregunta, si no les doy rapidito algunas cosas de Halliday, que ya igual lo tenían como bastante sabido, pero les hago como un repaso. No sé si tienen alguna pregunta de Charols. Como Charols, no dividimos el texto en cláusulas. Como no es tan estricto como Halliday, o sea, yo acepto todo lo que ustedes me digan, siempre que no me... A ver, el problema no es, por ejemplo, mencionar diferentes casos siempre que sean de una misma metarregla. Si ustedes me confunden progresión con contradicción, por ahí está el problema, pero si ustedes me marcan algunos casos que son muy fronterizos y dos personas me marcan dos casos diferentes, yo lo evalúo y veo si está bien o no. También por eso tardo tanto en corregir los trabajos prácticos. Para ustedes hacerlo debe ser una tortura, para mí corregirlos es una tortura porque cada caso lo trato de ver en particular. A ver, Adriana, cuando hay un error que normativamente sea de concordancia, por ejemplo, número, no subirlo a ninguna regla, se olvida, por ejemplo, el caso de los pronombres, Melanie. Si yo pongo un le en lugar de un les, estoy siendo ambigua para el lector, porque el lector entonces empieza a pensar cómo no se refería a un singular o un plural. Esos casos de los pronombres, los singulares y plurales de los pronombres, violan a la metarregla 1, caso pronominalización. Pero si no, en general las concordancias son problemas de concordancia. No, me quedan algunos. Voy a ver si puedo corregirlos mañana. Los singulares y plurales de artículos, no. Lo que pasa que si dijera, por ejemplo, los perros, o sea, si en un texto dijera los perros, esto es más normativo que otra cosa, ¿eh? No, ahí no hay problemas de violaciones a la Somos metarregla. los perros. Habría que ver igual, todo esto es contextual, ¿eh? Charol es muy difícil tomarlo con dos o tres palabritas si no tenemos el texto, porque justamente él trabaja la coherencia y la coherencia es texto completo, ¿eh? No, por eso es tan difícil analizar oraciones sueltas. ¿Quieren que les diga algo de Halliday? No sé si podemos dejar a Charol. Bien. Les doy un par de cosas de Halliday que a Halliday al ser como más esquemático es un poquito más difícil. Sí. No, pero van a ver que después, yo siempre se lo digo a los alumnos presenciales, el tema de coherencia queda grabado a fuego en la cabeza, lo usan un montón como correctores, todo el tiempo lo están usando, todo el tiempo lo aplican, después les gusta, quizás ahora lo odien, a todo el mundo le gusta hablar de coherencia y cohesión, pero digo que a todos, y hay un montón de gente que después cuando se están en tercero y tienen que elegir un trabajo para hacer el trabajo final, usan los conceptos de coherencia y cohesión, los aplican, les digo que es, la verdad que, pero se lo digo de verdad, tanto para la escritura como el amor, sí, siempre llega en esta materia se enamoran de esta, seguro que se van a enamorar de coherencia y cohesión, pero se lo digo de verdad, algunos presenciales todavía no se enamoraron, pero todavía me falta, tengo como un mes y pico más para hacerlos enamorar. Cuando vean a Bandif y puedan unir a los tres autores, van a ver qué bueno que saber corregir esto de los textos, que no todos los correctores lo saben, no todos los correctores que no estudiaron. O sea, hay mucha gente que corrige, que no estudió, y que entonces corrige normativa y puntuación. Ustedes van a poder corregir algo que no siempre se detecta, que la gente comete muchos errores sin saberlo, y ustedes van a saberlo corregirlo. Así que, como redactores, van a ser redactores superiores escribiendo de esta manera. Vamos a tener que analizar los textos como está en el archivo que subiste desde el 2008. Daniela, vos sos redactora, claro, ustedes tienen que hacer eso, sí. Por eso a los redactores les subí también el cuadernillo, porque si no ustedes no iban a saber. El parcial es con las resoluciones como yo les subí en el cuadernillo, tanto de Yaros como de Yaros. Bueno, Halliday es un autor que trabaja de manera diferente, o sea, son similares en el fondo. Halliday lo que trata de buscar en el texto es el uso de recursos de cohesión. Los recursos de cohesión son los que me van a certificar que el texto sea coherente y cohesivo y que por lo tanto esté bien escrito. Él plantea como modelo de análisis, que no es el único, pero bueno, es el que tomamos nosotros, hay otros autores, elegimos a este. Él plantea como modelo de análisis separar el texto en cláusulas, ¿no? Primero hay que separar el texto en cláusulas, y recuerden que tienen unas reglitas en el cuadernillo, que las cláusulas son aquellas que tienen un solo verbo conjugado y uno solo, no puede haber dos verbos conjugados en una cláusula. Para esto tienen que saber un poco de sintaxis, porque las proposiciones incluidas, todas las proposiciones incluidas, que tengan verbo conjugado, por supuesto, forman cláusulas diferentes. Entonces, por eso ustedes tienen en el cuadernillo, los redactores sobre todo, que es lo único que tienen, tienen modelos en los cuales ustedes escriben, tienen el texto, escriben las cláusulas una abajo de la otra y las van bajando. Cuando aparece un verbo nuevo, quiere decir que yo tengo otra cláusula, la bajo, y cada vez que me aparece una incluida, yo la tengo que dejar indicada en el texto. Es lo que ustedes, paréntesis, entre corchetes, el numerito, y ustedes tienen que bajarla incluida porque forma una cláusula nueva. Una vez que ustedes dividieron el texto en cláusulas, recién ahí pueden hacer el cuadro, que parece engorroso y parece pesado, pero ese cuadro es para que a uno se le fijen a fuego los recursos de cohesión y para que uno los detecte después al toque, tanto para corregir como para escribir. Entonces ustedes saben que tienen dos tipos de recursos. No, Melissa, los Halliday trabaja con la gramática textual. La gramática textual es el texto y no lo que está fuera del texto. Cuando aparece un yo, un me o un mi, hacen referencia al hablante, al locutor, si ustedes se acuerdan del lenguado. Y el locutor está fuera del texto. Como está fuera del texto, a ver, si Borges escribe un cuento que dice yo me llamo Talto y vivo en tal lugar, ese yo no lo marco como recurso de actuación, porque me hace referencia a el yo es ese hablante, al narrador, al que está fuera del texto. Ahora, si en el texto aparece un personaje que tiene un nombre, que habla, ese me que aparece, sí lo vamos a marcar como recurso de cohesión, porque esto pasaba en un texto que, bueno, que tienen los correctores, que después no lo tienen ustedes. Se los comento, que después se los voy a subir, me parece. Hay un cuento de Borges que se llama La Trama. Ese no se lo subí a ustedes, ¿no es cierto? Creo que no. No, bueno. En el cuento La Trama hay un personaje que es César y otro personaje que es Bruto. En el texto los menciona. Está hablando del asesinato de César en manos de sus enemigos, y entre sus enemigos está Bruto. César se desespera porque no le duele tanto que le hagan una emboscada a sus amigos, pero sí Bruto, que era su hijastro, que él lo quería, lo había criado. Y cuando él sale del Senado y ve que lo van a matar, y entre esas caras está la de Bruto, que era su hijastro, César dice una frase que es muy conocida, se las escribo así nomás. César dice en ese momento: Sí, tú también, bueno, en el cuento de Borges dice, tú también, hijo mío. Entonces las escribo. Sí, claro, en latín, por supuesto. Tú también, hijo mío. Que la frase sí, la traducción del latín. Ese tú también, hijo mío, que aparece en el cuento de Borges, que es precioso, el cuento se llama La Trama, que ese tú lo marcamos porque el tú hace referencia a Bruto, que está dentro del texto, y el mío hace referencia a César, que está dentro del texto. Esos son los casos en los cuales los pronombres de primera y de segunda persona se marcan, porque no hacen referencia al narrador, sino hacen referencia a personajes que están dentro del texto. Es el único caso. ¿Se entiende esto? Yo igual se los voy a se los voy a subir. Si alguien me hace acordar por mail, le subo este texto analizado, que es muy lindo el cuento de Borges, es precioso. Si alguien me manda un mail después, así yo no me olvido, se lo subo. Porque aparte es precioso, es un micro relato perfecto, como bueno, todo lo que hace Borges. Entonces les decía, esto era por una pregunta que me había hecho, creo que tienen dos tipos de recursos en Halliday, acuérdense que están los recursos, la cohesión gramatical y la cohesión léxica. Dentro de la cohesión gramatical tienen la referencia que se marca a partir de los pronombres. O sea, ustedes cuando ven un pronombre en el texto, lo que tienen que marcar es buscar su referencia. Por eso en el cuadrito los redactores tienen ese cuadro con columnas en las cuales ponen el recurso, ponen la palabra de la cual se parte. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, compré, se los anoto así, yo tengo compré libros, los pagué caros. Bueno, dice libros, ya me equivoqué, pero así no, no, bien, no, pero compré libros, los pagué caros. Ese los que aparece es un pronombre. Y los pronombres son referencias anafóricas cuando se refieren a algo que está atrás, en este caso a libros, catafóricas cuando se refiere a algo que está adelante. Hay que repasar simplemente los pronombres, pero acuérdense que para Halliday los únicos que son, que conforman recursos de cohesión son los pronombres personales, posesivos y demostrativos, ¿eh? Es muy raro casos de pronombres indefinidos, y nunca, pero jamás, nunca, nunca, nunca, y eso se lo subí en unos tips que les mandé. Halliday dice que los pronombres relativos nunca forman recursos de cohesión, o sea, no son recursos de cohesión, así que no los marquen, son personales, posesivos y demostrativos. Entonces ustedes pueden ubicar, marcar en un texto, no sé cómo se bueno, se llama no sé, resaltarlo si quieren. O sea, marquen los pronombres y después empiezan a establecer relaciones, ¿no? Los pronombres no son fáciles, difíciles de detectar. Después tienen la elipsis, que es cuando yo en el texto evito decir una palabra que ya estaba dicha antes, ¿eh? Si yo digo, Juan lee revistas, Pedro toma libros, yo puedo marcar una elipsis en esa comita que tienen después. O sea, lo que yo voy a marcar en el texto es que falta el verbo y es un recurso de cohesión. Las elipsis no son tan fáciles, yo sé que es complicado. A veces las marcan y no existen, otras veces no las marcan. Es muy difícil. La elipsis de por sí es un tema complicadísimo, de la que se escribió un montón de bibliografía y que yo no pretendo tampoco que sean tan expertos. En el parcial, en el final, si aparecen van a ser muy evidentes. No se compliquen la vida con las elipsis, no las busquen por todos lados porque hay muchos casos que parecen y no son, solamente los obvios. Entonces tienen referencia, elipsis, la conexión, que es el uso de conectores, donde hay un conector lo marco como recurso de cohesión, y la sustitución, que para Halliday, no hay que confundírsela con Charol, la sustitución para Halliday es solo los casos que se dan, solo los casos que aparecen en el cuadernillo. Claro, las elipsis quiere decir que es el único Son casos que yo puedo marcar una cláusula aparte sin verbo, pero no es que no tenga verbo, es que el verbo está eludido, ¿eh? Entonces yo lo que hago es ponerlo como cláusula aparte, pero indico que que hay una elipsis. En este texto de Borges incluso hay un par de elipsis, así que está bueno que se los suba si los ven ustedes. Les ven otro ejemplo de elipsis. Y después les decía, la sustitución, revisen los casos del cuadernillo. No existen en español otros casos que no sean los del cuadernillo. No se confundan sustitución para Haliday con sustitución para Charol, ¿eh? Para Haliday son dos o tres casos puntuales que son los que están en el cuadernillo, por ejemplo, con el uso de lo mismo. Juan lee un libro, Paula hace lo mismo. Ese lo mismo es un caso de sustitución. Pero hay dos o tres casos en español y nada más. Lo que pasa es que esta teoría está pensada para el inglés, que sí tiene muchos casos de sustitución, pero en español no. Así que lean esos ejemplos y nada más. Esa es la cohesión gramatical. En la cohesión léxica, ustedes tienen la repetición, perdón, la reiteración y las colocaciones. Dentro de las reiteraciones tienen la sinonimia y cuasisinonimia, se usan sinónimos, es fácil. La palabra general, que se fijan en las palabras que yo subí, que les subí como ejemplo, el que esté, no, uno que se revisa en el cuadernillo. Tiene una lista de palabras generales. Manéjense con esas y listo, no inventen otras, que seguramente hay otras, pero no, para no complicarse la vida, sigan la lista esa de que está en el cuadernillo. Yo les decía, sinonimia y cuasisinonimia, palabra general, y me estoy olvidando de una. Y repetición, es más fácil. Y la repetición, que es la palabra repetida, o familia de palabras. Si yo tengo viajó y viajante, o viajó, viajaba, viajaría, lo marco como repetición. Y después tienen las colocaciones, que yo les subí a los dos grupos, porque estoy segura que a los redactores también, les subí una lista como nueva, no nueva de colocaciones, que se los agrupé de una manera más fácil. Entonces ustedes sigan esas colocaciones, para no confundirse. Las colocaciones se marcan fuera del cuadro. Dos palabras que en el cuadro constituyeron un recurso no pueden ser colocaciones entre sí. Si yo en el cuadro marqué dos palabras que eran cuasi sinónimos, después no puedo poner que son colocaciones, ¿eh? Sí las puedo tomar separadas y unirlas con otra palabrita. Entonces, las palabras que en el texto formaron un recurso, dos palabras que en el texto son un recurso de cohesión, no pueden ser colocaciones. Las colocaciones van fuera del texto porque son las únicas que se pueden marcar de cualquier manera. Porque el resto de los recursos, acuérdense que se marcan entre cláusulas. Porque esto es una gramática textual. A mí me interesa cómo se relacionan una oración con otra. Entonces, una cláusula con otra. Todos los recursos se marcan entre cláusulas. Salvo las colocaciones que se marcan fuera del texto y se pueden marcar adentro de una misma cláusula. Yo dentro de una misma cláusula puedo tener parte todo, serie ordenada, desordenada, porque son colocaciones. No puedo marcar dos recursos de los otros en una misma cláusula, ¿eh? Son todos entre cláusulas menos las colocaciones y se pueden marcar entre cláusulas o fuera de estas. Y nada más. Y bueno, esos son los recursos de Halliday. No sé si tienen alguna pregunta. Esperen un segundo que voy a cerrar la ventana. Ahora mismo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de Halliday? Nos quedamos ahí. Yo me quedé más mudo. ¿Qué apuntes se pueden llevar al final? Al final se puede llevar un cuadro que yo voy a subir con los tres autores, que yo preparé un cuadrito, ¿vieron como los que hacía para lengua? Preparé uno para gramática con los tres autores. Pueden llevar todas las resoluciones del cuadernillo ese que yo subí de resoluciones, más los trabajos prácticos si los quieren imprimir, más las otras resoluciones que puedo llegar a subir, todo eso lo pueden llevar. Pueden llevar algunas definiciones de recursos de Halliday o recursos de Jarosz, porque eso no lo tomo como teoría. Lo único que no pueden llevar es nada de teoría de Van Dijk, porque sí resoluciones de Van Dijk, pero no teoría de Van Dijk, porque es lo que la teoría la toma. Después, todo lo otro sí, porque Halliday y Jarosz. No, no, las cláusulas no se marcan fuera del cuadro. Lo que se marca fuera del cuadro son las colocaciones. Las colocaciones se marcan fuera del cuadro porque la colocación tiene que ver con lo semántico y entonces se marca dentro y fuera de las cláusulas. El TP, el 2, me dicen ustedes, estamos en mayo, no sé, 25 de mayo más o menos, para, no sé, al 25 de mayo, ¿está bien? ¿Llegan? ¿Cómo se paró o no paró de correr y silbar? Sí, las colocaciones son las que se marcan afuera. No sé, Valeria, si eso me... Espera, creo que me estabas preguntando eso. Sí, las colocaciones son las que se marcan afuera del cuadro. Son las únicas que se marcan aparte en el cuadro. Y acá alguien me preguntaba cómo se paran las cláusulas no paró de correr y silbar. Ese sí es un caso de elipsis. Vos tenés no paró de correr en una cláusula y la otra... cuando está el idido, no paró de, porque es una frase verbal. La frase verbal es que el idem, la primera parte de la frase, se considera en elipsis. Si yo digo, está comiendo y saltando, claro, pero vos tenés paró de, o sea, tenés la primera parte de la cláusula, de la frase verbal, que es el idido. Entonces, no paró de correr es una. Ni paró de silbar, tendrías que decir si lo pones completo. Entonces tenés, no paró de correr es una cláusula, ni silbar es la otra, y lo que esté lidido es paró, o sea, el verbo paró, paró de, ¿no? Son dos cláusulas. Siempre que hay frases verbales rotas, así que la primera frase verbal está completa, pero la segunda no, siempre es elipsis. Eso sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. El parcial será la primera semana, más o menos, sí, primera, a lo sumo segunda, no sé cómo va a ser el de literatura. ¿Cuándo es el de literatura? Para que no se superpongan. ¿Sin corchete? Elizabeth, ¿qué me preguntas? ¿A ver, sin corchete? ¿A qué te referís con sin corchete? Ah, la frase verbal. Claro, no le pones corchete porque no es una incluida. Los elipsis no se marcan, no es que pones un numerito como que viene el elipsis, sino que directamente la bajás. Si querés indicás entre corchetes lo que falta, vos podés poner, no paro de... Espera, ¿cómo venía? ¿Cómo decías? ¿Cómo era no paro de...? Bueno, como una cualquiera, vos podés poner no paro de correr... Esta es una cláusula y la otra es ni, me habías dicho, y pones paro de, te pongo paréntesis porque es más fácil que los corchetes encontrarlos, entonces son dos cláusulas, una no paro de correr y la otra ni, paro de de silbar. Entonces te pongo entre paréntesis lo que es el IDE, que vos podés ponerlo para después no olvidarte de pasarlo al cuadro. Porque a veces las elipsis las reconocen pero se olvidan. Entonces para no olvidarte vos podés poner cuando marcas las cláusulas lo que esté dividido entre paréntesis, entre corchetes, y después entonces te va a resultar más fácil pasarlo al cuadro. Bueno, chicos, en literatura tenemos fecha para el viernes 13 de junio. Ah, entonces el nuestro lo ponemos... La primera. Siempre que sea una frase verbal puede haber elipsis para marcar cláusulas por separado. Y si es un verbo que no forma frase verbal puede considerarse. Sí puede haber elipsis de verbo. Lo que pasa es que hay que ver cada caso ahí, Melissa, porque las elipsis de verbo son. Tampoco es cuestión de inventar nada. Piensen como regla que el verbo tiene que estar dicho anteriormente. Si el verbo no está antes, no puede haber elipsis. Por más que uno diga, uy, esta coma me sugiere el verbo tal, no lo marcamos para Halliday porque no tenemos con qué establecer relaciones. O sea, yo marco un elipsis de un verbo que falta si ya lo mencioné antes, porque así puedo establecer el recurso de cohesión entre dos cláusulas. Si no, ¿para qué voy a marcar una elipsis que no me remite a nada? Así que bueno, supresión, no, eso no va para el parcial, va para el final, porque eso ya es bandij. Para bandij les voy a dar una otra clase. Bandij es muy difícil también, les adelanto que es difícil, pero bueno, una vez que uno lo entiende, está todo bien. Tampoco se complica. No se complica, ustedes se complican demasiado igual, y se asustan mucho y les va siempre bien, así que no sé, no tienen por qué complicarse. Son autores difíciles porque son lingüistas y porque los temas son difíciles, pero tampoco yo les exijo, o sea, tanta profundidad, porque esto no estamos dentro de la carrera de letras, ni necesitamos tanta lingüística, pero sí necesitamos adquirirlos como herramientas para corregir y escribir. Así que en un punto las preguntas del parcial no son tan difíciles y las del final tampoco. Lo más difícil pasa durante la cursada, que uno no entiende bien, pero después está todo perfecto. Es muy difícil que no aprueben esta materia. Si estudian, la materia la aprueban. Los dos o tres que no aprobaron es porque no habían estudiado, porque no habían leído y porque vienen un poco así como kamikazes al final. Si no, no, se aprueba siempre. No hay complicaciones. Yo soy bastante, trato de ver todas las posibilidades. Antes de desaprobar a alguien, le digo que lo piense 700 veces, así que no tengan tanto miedo ni tantos problemas. Así que bueno, me voy a poner la lengua en remojo porque quedé a la miseria. Bueno, los parciales se aprueban con 4, los prácticos con 7. Si alguno del práctico tiene algún, no me acuerdo los que mandé, pero si alguno estuvieran con errores, yo les mando a hacer el mismo práctico a veces. Salvo que estén muy mal, les mando el mismo práctico, les digo, corrijan esto y me lo vuelven a mandar, tampoco hay ningún problema. Bueno, chicas y chicos, no, en análisis del discurso no, las redactores olvídense de los prácticos porque ustedes tienen prácticos de otras materias, pero no de esas. Bueno, que terminen bien el sábado, que la pasen bien en mañana y nos comunicamos cualquier cosa. Pídanme por mail, menos mal. A ver, bueno, un beso para todas, ¿eh? Gracias, chicas y chicos. Nos vemos. Que la pasen lindo. Bueno, gracias a ustedes, por estar, que vinieron un montón, la verdad, impresionante. Chao. Ah, gracias, Julieta, listo. El de vos, buenísimo. Chao. Easily easy to get.